Bienvenidos al número 4 de Cabreados, el podcast. Buenas a todos y bienvenidos al número 4 del podcast Cabreados. Mi nombre es Rafa Osuna y sí, por fin ha salido el número 4. Parece que se resistía después del 3 y antes del 4 pudisteis escuchar el número 3,5 y luego el 3,75 y parecía que el 4 no llegaba en ningún momento, pero bueno, cosas de las navidades. A otros podcast no han sacado ningún número, yo por lo menos he sacado unos números intermedios. El caso es que aquí está el número 4 de Cabreados. Antes de entrar en materia, recordar alguna cosita. Por ejemplo, ya lo decíamos en el número 3, tengo un mapa de oyentes. Podéis pasar por la web y ver el mapa de oyentes en cabreados.org. La verdad es que me hace mucha ilusión, ¿eh? Si vais ahí y ponéis una chinchetita con una carita, lo que sea, desde el lugar en el que me oís, me hace ilusión, porque cada vez que llega alguien y se pone ahí, me llega a mí un correo electrónico y bueno, pues me dice, pues tal persona se acaba de poner, voy corriendo al mapa a ver desde dónde se me oye. Y bueno, la verdad es que por ahora ganan dos localidades españolas, que son Cádiz y Sabadell, desde donde hay dos personas de cada uno de estos sitios que se me oye. Pero bueno, ya tenemos también de Estados Unidos, de Canadá, aunque sé que se me oye de otros muchos sitios, y me gustaría que, por favor, pongáis ahí la chinchetita, que os digo que está bien, queda bonito, ¿no? El ver el mapa ahí con mucha gente que me oye. Otra cosita que quería explicaros, bueno, pues los que habéis pasado por la página web, por el blog, cabreados.org, habréis visto que el número 375 pues ha sido una inocentada. Para aquellos que no hayan pasado por ahí, que simplemente pues estéis suscritos, hayáis oído el 3,75, pues deciros que bueno, pues nada, una gran desilusión, pero no es cierto, Google no compra Cabreados. Se trataba de una inocentada típica de estas del 28 de diciembre. El 28 de diciembre, para aquellos que me oigan desde algún otro sitio y que no sepan qué es eso, es el Día de los Inocentes. Es algo equivalente a lo que los países anglófilos es el April Fool's Day, el día este de los locos de abril, que se celebra el 1 de abril, ahí, por lo menos en Estados Unidos, que es lo que yo conozco. Y bueno, pues es lo mismo, al fin y al cabo se trata de lo mismo, de gastar bromas, de intentar que la gente se crea ciertas cosas y de reírnos un poquito. El mismo espíritu que tiene este podcast, ¿no? Más o menos, intentar reírnos, intentar pasárnoslo bien, en este caso con cabreos, con vuestros cabreos, con mis cabreos. Ya sabéis que cualquier cabreo que tengáis, pues mira, me lo mandáis por correo electrónico a cabreados@gmail.com. Si puede ser un archivo de audio, mejor, para no estar aquí hablando todo el tiempo, y si no, pues me lo mandáis por escrito y yo lo leo aquí. Y lo que se trata es que nos lo pasemos bien con vuestros cabreos, con nuestros cabreos, que nos riamos un poquito, y de eso se trata, de intentar, pues nada, hacer que las cosas estas que nos cabrean al final veamos que son todas divertidas, que nos podemos reír un poquillo de todo ello, ¿no? Hablando de las inocentadas, esto de la inocentada que intenté gastar el día 28 de diciembre diciendo que Google iba a comprar este podcast, y todo tengo que decirlo, según lo iba grabando me lo iba medio creyendo. No me parece una situación tan disparatada, ¿eh? Yo luego la hablaba con algún otro podcaster y no es tan disparatado, que no digo Google, pero bueno, que haya empresas que dentro de poco empiecen a meter dinero en los podcasts. ¿Por qué no? Yo creo que es un buen medio, sobre todo para la publicidad. Se puede meter publicidad por ahí. Ya hay alguna agencia en español dedicada al mundo de los podcasts, formada por un par de podcasters que, bueno, pues ojalá les vaya muy bien. Yo me alegraría por ellos y yo creo que puede ser bueno para todos. Bueno, el caso es que el día 28 yo me lo pasé muy bien. Yo saqué esta inocentada y recibí todo tipo de correos, de llamadas, gente preguntando. Todo hay que decirlo, el día 28 de diciembre cualquier cosa que digas, pues la mayoría de la gente desconfía de ello. Y bueno, pues la mayoría de la gente me decías: hombre, vamos a esperar a mañana. Si mañana me sigues diciendo que Google te ha comprado, pues entonces ya me lo creeré. Pero mientras tanto me parece que es una inocentada. Pero la verdad es que fue divertido, yo me lo pasé muy bien, me reí, seguí un poco el juego con todo el mundo con el que hablaba, hasta las, pues yo creo que fueron las 8 o las 9 de la noche, que ya puse en el blog un muñequito de estos de inocente, dando a entender que evidentemente había sido una inocentada. Hubo bastantes inocentadas ese día en las distintas webs. Ha habido muchas, incluso ha habido recopilaciones por ahí, que bueno, pues de cosas divertidas. Yo me he fijado en una recopilación que ha hecho de inocentadas la web hispamp3.com. Y bueno, he cogido unas cuantas de ellas para que os hagáis una idea de las cosas que salieron en los blogs ese día, porque hay algunas divertidas. La propia hispamp3.com anunciaba la jubilación de Bill Gates, que estaba ya cansado de ganar dinero y que había decidido dedicar más tiempo a su lado filantrópico. Bueno, yo creo que esta parte de una inocentada es algo que a mucha gente le habría gustado, ¿no? Y bueno, pues digamos que hay bastante gente que a Bill Gates no lo puede ver, ¿no? Y esto le habría gustado a muchos. Otra web, la de Todo Linux, anunciaba que Linus Torvalds, el creador del sistema operativo Linux, ¿no? Pues Linus Torvalds había sido contratado por Microsoft por una importante suma de dinero para trabajar en el desarrollo del nuevo Windows, del Windows Vista. Bueno, pues algo que parece increíble, aunque todo hay que decirlo, yo esto me lo terminaría de creer un poquillo, porque Linus Torvalds últimamente está haciendo cosas muy raras, poquito en contra a lo mejor del colectivo de Linux. Pero bueno, ese es otro tema. Otra inocentada que se pudo leer por ahí es que, y salió en varios blogs además, la vi, que decía que la NASA reconocía que el hombre nunca había pisado la Luna. En concreto, se reconocía que los aterrizajes de las misiones Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17, 16C fueron un montaje. Bueno, curioso, aunque también es verdad que en varios sitios hay gente que todavía no se cree que el hombre haya pisado la Luna, ¿eh? Yo no sé qué ocurría en otros países, pero por ejemplo aquí en España hay algunos pueblos de estos de la España profunda, en la que vete tú a preguntarle a cualquier persona mayor y seguro que te dicen que esos son unos montajes de la gente de la tele y cosas de esas, y cómo va a llegar un hombre allá arriba a la luna, ¿no? Pues bueno, os digo que esa fue otra inocentada. Había aquí otra inocentada de banda ancha que decía que Ono es un operador de español de televisión, internet y telefonía. Bueno, anunciaba que Ono iba a revolucionar el panorama de las telecomunicaciones en nuestro país con una oferta de 50 megas y 50 megas hacia abajo, 10 megas hacia arriba, a un precio irrisorio de 25 euros al mes. Bueno, esto es una inocentada, pero yo creo que es una inocentada a día de hoy. Vamos a ver cuánto tiempo tiene que pasar para que una noticia como esta deje de ser inocentada. Yo creo que tampoco está tan lejos eso, ¿no? Lo de los 50 megas, lo de los 25 euros al mes ya veremos, porque las empresas son empresas y tienen que hacer negocio, pero bueno. Otra inocentada que había por ahí decía, esta es buena, que Oliver Stone iba a dirigir un remake de Torrente con Russell Crowe en el papel de Santiago Segura. Para los que no seáis españoles, no sé si conocéis las películas de Torrente, ya hay tres: Torrente, Torrente 2 y Torrente 3. Os las recomiendo. O sea, si no las habéis podido ver en vuestro país, bueno, pues supongo que habrá métodos para poder haceros con ellas. Buscadlas, Torrente. Son divertidísimas. Torrente es un personaje muy, muy cutre, un personaje desagradable. Y bueno, pues eso, vamos, que Oliver Stone fuese a dirigir un remake de este tipo de películas y además Russell Crowe hiciera este papel, es realmente ridículo, ¿no? Y luego había, bueno, la última, hay muchas inocentadas, pero bueno, la última sí, que he destacado, que he sacado del resumen que hizo HispanMV3, es que dice que la Fundación Ubuntu, en colaboración con la Fundación Fedora, pondría a disposición del público los famosos portátiles de $100 a un precio de 150, pagando por ellos otros $150. Bueno, os cuento, hay unos portátiles por ahí que se lleva bastante tiempo diciendo que se van a llevar pues para países del tercer mundo, y que bueno, pues se intentan abaratar lo máximo posible sin dejar de ser buenos portátiles, y van a salir a unos $100 cada uno de ellos. Esta noticia lo que decía es que no solamente en países del tercer mundo, sino cualquier otro país, cualquiera de nosotros podríamos acceder a un portátil de estos por $150. $100 irían a el precio, es el precio que tiene el portátil, y los $50 que pasan, los otros $50 serían pues para financiar un portátil para un niño del tercer mundo. La verdad es que a mí la noticia me parecía cojonuda. O sea, si el portátil vale $100, yo pago 150, incluso yo pago 200. Un portátil para mí y con los otros $100, otro portátil para un niño del tercer mundo. Me parecería una pena que haya sido una inocentada, porque la verdad es que me parecería una muy buena noticia. Bueno, pues nada, deciros que para mí la mejor inocentada evidentemente fue la de Cabreados. Cabreados, para los que no lo oyerais, en el número 375, iba a ser comprado por Google, y bueno, pues cuando dije que realmente no era así, hubo gente a la que no le sentó bien. Recibí todo tipo de cabreos, pero hay uno que me lo mandó por audio y quiero poneroslo. Se trata de Ramón Corominas. Ramón Corominas me mandó el siguiente mensaje, escuchadlo. Hola, Rafa. La verdad es que, mira, yo no sé cómo decir esto, ¿eh? Pero Google, pero qué cabrones, de verdad. Son unos impresentables. Es que no hay derecho, es que la gente no tiene palabra hoy en día. Que chico, que tú ahí con ya todas tus ilusiones puestas en el proyecto, con todas esas nuevas ideas apareciendo ahí en esos estudios de mercado tan fabulosos que habían hecho... Y ahora te dicen esto, que ya no vas a ser una empresa de Google, que joder, que las letras de colorines que tenías puestas en tu cabreados, es que, chico, yo no lo entiendo, ¿eh? Hay cosas que no me caben en la cabeza, de verdad. Espero que recapaciten, que vuelvan a retomar esa idea, porque, chico, lo vales. Venga, un saludo. Un saludo, Ramón, muchas gracias. Y bueno, pues por supuesto que lo valgo, pero lo valgo yo, lo vales tú y lo valen muchísimos podcasters que están haciendo esto aquí un poquito por amor al arte. Y bueno, pues se trata de nada más que de una broma, como una broma ha sido también el cabreo de Ramón. Ramón, para los que no lo sepáis, es el podcaster de Los Colores de la Ciencia. Los Colores de la Ciencia, todo hay que decirlo, me tiene también cabreado a mí Ramón por Los Colores de la Ciencia. Os lo voy a contar. Los Colores de la Ciencia es un podcast que a mí me gustó muchísimo. Cuando salió el primer número, creo que lo llamó número cero. Bueno, me pareció interesantísimo, un podcast sobre ciencia, ecología, pero además explicado muy bien. Ramón explica las cosas fenomenal. O sea, luego sacó el número uno, y el número uno recuerdo que hablaba un poquito de la ciencia en la cocina, pues explicaba un poquito cómo funcionaban los hornos microondas, la olla a presión, la nevera, todo ese tipo de cosas, muy muy bien explicado. Este fue, bueno, pues un podcast que a mí me gustó muchísimo. Este fue el número uno. Y después del número uno, pues lógicamente todos estábamos esperando el número dos. Y el número dos no salía, pasaron 15 días, no salía, pasaba un mes, no salía, pasaba un mes y medio, no salía. Ya cuando habían pasado 2 meses del número uno, dije, pues ya está, yo voy a grabar el número 4 de Cabreados y voy a decir que estoy muy cabreado con Ramón Corominas porque no saca el número 2 de Los Colores de la Ciencia. Bueno, pues lo ha sacado. es o no es para estar cabreado con él. Un poquito antes de grabar este número 4 de Cabreados, Ramón Corominas ha sacado el número 2 de Los colores de la ciencia. Yo os invito a que os paséis por su página web, pondré el enlace en las notas de este podcast, y ahí podréis ver, bueno, ya os digo, podéis escuchar un podcast que merece mucho, mucho, mucho la pena. Por favor, Ramón, no tardes tanto en grabar el siguiente número, el número 3. Pues la verdad es que yo creo que sabes, te adelantas un poco a mis cabreos, porque también iba a decir ahora que estaba muy cabreado porque aunque había sacado el número 2, lo que no habías hecho es sacar las notas con los enlaces, y hoy mismo he visto que las has puesto ya en tu página web. Bueno, pues nada, no quieres que me cabree contigo, o por lo menos me cabreo porque no me dejas cabrearme. Así que bueno, pues nada, la verdad es que es una maravilla el mundo este de los podcasters, porque hay un buen ambiente entre unos y otros que da gusto. Yo procuro siempre, además, hablar bien de los podcasts que escucho y que me gustan, porque, joder, si es que ellos mismos también, cuando yo empecé a hacer este podcast, empezaron a hablar bien de mí. Cuando hablas con unos y con otros, todos te dan ánimo, es una maravilla. Yo lo que siento sobre todo es no poder escuchar más podcasts, porque es que, por suerte, cada vez hay más, pero no tengo tiempo para escuchar tantos. Entonces, pues veréis que os nombro a unos, a otros, que pongo promos de vez en cuando de alguno, pero bueno, el que no os hable de alguno no quiere decir que sea malo, sino es que no tengo tiempo. Me encantaría poder oír más podcasts. Me cabrea no tener tiempo para oír más podcasts. Hablando de promos y de podcasts, pues os voy a poner la promo de otro podcast, Comunicando. Ya os he mencionado alguna vez que es el papá de los podcasts en castellano. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Pues esas voces eran la de José Antonio Gelado y Nieves Peña. A Nieves la escuchasteis también aquí en el número anterior, el número 3 de Cabreados. Simpatiquísima, una vez más, muchas gracias, Nieves. Y muchas gracias, José, también, porque fue gracias a ti que conseguí la manera de ponerme en contacto con Nieves. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con alguno de los cabreos que hemos recibido. Bueno, ya hemos oído el de Ramón, pero también hemos recibido algún otro cabreo, en este caso por correo electrónico. He recibido un correo electrónico de Adrián López. Adrián López, también os comento un poquito quién es, para los que no le conozcáis, es la persona que realiza el podcast Conversa Podcast. Lo hace desde la Ciudad de México, un podcast de tecnología, lleva también bastante tiempo para lo que es esto de los podcasts en español, y bueno, pues es una persona que sabe mucho de lo que habla, se nota que sabe de lo que habla y lo hace fenomenal. A mí la verdad es que Conversa Podcast también es uno de mis podcasts favoritos. Lo tengo, lo habéis podido comprar desde el principio de mi página web, en la parte derecha, donde tengo los podcasts que escucho. Y bueno, Adrián, aparte de en Conversa Podcast, le podéis escuchar también en Vidatech los fines de semana, los domingos, realizan un apartado especial de preguntas y respuestas, y ahí aparece Adrián también. Bueno, pues Adrián me ha mandado un correo electrónico en el cual pues me dice: mira, estoy escuchando esto del tráfico en las ciudades del mundo. Esto lo recuerdo es porque precisamente hablando de Vidatech, Morfeo de Vidatech nos envió un correo electrónico que leí en el número pasado, en el cual se quejaba, estaba muy cabreado por el tráfico que había en Los Ángeles. Bueno, pues Adrián nos dice: estoy escuchando esto del tráfico en las ciudades del mundo, yo soy de la Ciudad de México y creo que con eso tendrás referencia de lo difícil que es. Yo tengo que recorrer casi 50 kilómetros del trabajo a casa, y eso si bien me lo hago en una hora con 30, pero yo considero que peor es el tráfico, que peor que el tráfico está la forma de conducir. El transporte público es el mismo demonio, aunque no sé si el demonio maneje tan mal. En fin. Bueno, que sí, la verdad es que la Ciudad de México también es una de las que tiene fama. También le pasa algo muy parecido a la de Los Ángeles, y es la extensión. Una ciudad con una extensión tan grande, tú me dices que tienes que recorrerte 50 kilómetros de trabajo a casa. Me parece una pasada. 50 kilómetros, supongo que 50 kilómetros de trabajo a casa y otros 50 kilómetros de casa al trabajo antes. O sea que 100 kilómetros al día, con atascos y eso, vamos, te da tiempo desde luego a escuchar muchos podcasts en el coche, ¿eh? De todas maneras, no es el cabreo que nos manda, es simplemente un comentario sobre un cabreo anterior. Continuando el correo, me dice: mi cabreo en esta ocasión es el siguiente. Acaba de terminar lo que en México se llama Maratón Guadalupe Reyes, que inicia el 12 de diciembre con el festejo de la Virgen de Guadalupe y termina el 6 de enero con el Día de Reyes. Es increíble el aguante que algunos hemos tenido. El cabreo está en lo siguiente. Acabo de cambiar de casa y he descubierto que todas las casas que están alrededor de la mía, la fiesta ha sido en grande. Los cabrones son extremadamente escandalosos. He pasado días sin dormir por su puta culpa. Yo sé que se debe celebrar, pero a mí que festejen en su casa, no en la mía. Porque si México y el mundo es tan grande, ¿por qué tantos, 15 aproximadamente, tendrían que escoger el frente de mi casa para festejar, emborracharse, reírse sin control y sobre todo la pinche música y los cohetes, juegos pirotécnicos? Ese es mi cabreo y te llegarán más. Pues muchas gracias, Adrián, espero que efectivamente me lleguen muchos más cabreos tuyos. Porque este es un tema que yo creo que también es universal. Así es que al final todos los cabreos son universales. Tú me hablas de las fiestas que tenéis allí. La verdad que me interesa mucho también que me digas exactamente qué fiestas estas que van desde la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes. El Día de Reyes también lo celebramos aquí en España. Y bueno, pues aquí no celebramos la Virgen de Guadalupe, pero celebramos otras cosas. Es decir, que yo creo que prácticamente es lo mismo, y sobre todo en los países así latinos nos encanta lo de celebrar las cosas, como diría yo, no diría gritando, sino de viva voz, ¿no? Nos gusta mucho lo de cantar en alto, nos gusta montar bulla. Yo la verdad es que cuando he salido por ahí a algún país no latino, siempre al volver a España, cuando ya estaba cogiendo en el aeropuerto el vuelo de vuelta, que ya nos juntamos unos cuantos españoles, decía: pero qué ruido, pero cómo gritamos, pero cómo nos gusta festejarlo todo. Y es que es verdad, y bueno, pues ahí ya cada uno... depende, pues a todos nos gusta celebrar las cosas, pero no nos gusta que nuestros vecinos celebren cuando nosotros estamos descansando. Supongo que a todos nos pasa algo parecido. También pues está las ganas que tiene de decir: pues mira, si estos están celebrando, pues me uno a ellos, llamo a la puerta, digo: oye, dejadme entrar y vamos a festejar todos juntos, ¿no? Bueno, es un problema, yo creo que, iba a decir universal, tampoco universal, sino digo de los problemas de los países latinos sobre todo, ¿no? Que nos encanta. Yo no creo que sea malo, ¿eh?, que nos encante celebrarlo todo. Así no somos tan aburridos como en otros sitios. El problema es eso, claro, que si tienes que trabajar al día siguiente y están enfrente de tu casa sin parar de celebrar, bueno, yo confío en que me dices que es una casa nueva que te ha cogido ahora justo estos días, y bueno, pues yo confío en que ahora cuando se acaben a partir del 7 de enero, una vez que hayan finalizado las fiestas, puedas dormir tranquilamente y tu barrio pasa a ser un barrio tranquilo. Esperemos que sí. ¿Qué tienen que contar los demás? ¿Qué os parece? ¿Vosotros también...? Bueno, os lo pregunté ya al principio. ¿Os cabrea las fiestas navideñas o no? ¿Os gustan esas fiestas y os gusta festejarlo lo máximo posible? Contadme, a ver qué os parece. O ahora, cuando pasan esas fiestas, es cuando empezáis a respirar y cuando realmente estáis más tranquilos. En fin, vamos a ver, yo quería comentaros un cabreo mío, un cabreo que he tenido yo. Si habéis escuchado el número 3,5, el 3,5 de cabreado, veréis que fue una felicitación navideña que quise hacer, una especie de Christmas sonoro. Y bueno, pues estuve pensando, tampoco es que me lo preparara mucho, es una cosa muy, muy cortita, pero sí que quise poner algo de música de fondo. Los que la hayáis oído habréis visto que creo que era Jingle Bells, sonaba de fondo, en una versión evidentemente libre, sin derechos de autor, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo no quería haber puesto eso. Yo estuve buscando algún villancico en español, me apetecía un montón. Sabéis que yo normalmente pongo música en español, Creative Commons o similar, y e intenté buscar algo, pero una canción navideña, un villancico, y no encontré nada. Es increíble, me cabreó mucho porque perdí mucho tiempo buscando y no encontré nada. Yo no sé si conocéis un podcast, se llama El Taller de Watto. Yo no hago nada más que hablar de podcast y recomendar podcast, pero es que yo creo que es lo mejor. Sobre todo los que me estáis oyendo es porque os gustan los podcasts, entonces mira, yo os voy a recomendar. El Taller de Watto es un podcast que pone música Creative Commons. Y bueno, pues el último número del Taller de Watto se dedicó a poner villancicos, a poner música navideña. Pues no hay ni una sola canción en español. Lo cual demuestra que supongo que Watto, Gerardo Parra, también estuvo buscando a ver si encontraba algo, pero no, es que no hay ningún villancico en español. Nada. Y a mí la verdad es que me cabrea. Yo espero que esto para el año que viene cambie. Yo estoy convencido de que efectivamente va a ser así, porque esto va a ir para arriba el mundo del podcast en español. Entonces, a ver si hay algún cantante, algún artista que se anima a grabar en los próximos meses algunos villancicos para tenerlos preparados para las próximas navidades. Y seguro que con que haya uno solo, va a haber muchos podcasts en español que lo pongan. Porque oye, con uno que haya, todos como locos vamos a querer poner algún villancico en español. Hablando de podcast, música y español, pues os voy a recomendar otro nuevo podcast. Un podcast además muy nuevecito, acaba de salir, está calentito. Se llama Nada Suena Igual en Nuestra Lengua. Es buenísimo, lo hace la Pantera Rosa. La Pantera Rosa es un personaje de los podcasts en español. Bueno, no sé si habéis escuchado el podcast Toda China. Podcast curiosísimo también, vamos, no puede ser más original. Un podcast realizado desde China, en el cual nos enseñan lo que es China, nos enseñan a hablar en chino. Bueno, pues la Pantera Rosa ha sacado un nuevo podcast que se llama Nada Suena Igual en Nuestra Lengua, y es sobre música en español. Así como El Taller de Watto es música Creative Commons, pero no encontró villancicos en español, Nada Suena Igual en Nuestra Lengua es música en español únicamente. Tampoco tenía villancicos. El número uno de Nada Suena Igual, bueno, pues pone música de un par de grupos, uno prácticamente desconocido, al cual se intenta promocionar, y otro, un clásico, Pata Negra. Yo la verdad es que cuando vi casi se me caía la lagrimita de recordar al grupo Pata Negra. Dios mío, qué bueno. O sea, lo que me ha gustado a mí ese grupo, las canciones que he oído de ellos. Muy bueno, muy bueno. Los hermanos Amador, Rafael y Raimundo Amador, estupendo. Luego a Raimundo ya le hemos conocido en otras muchas cosas. Pues nada, decirles que os recomiendo también ese nuevo podcast de nada Suena Igual en Nuestra Lengua, de la Pantera Rosa. Una vez más os digo que lo pondré el enlace en las notas de este podcast mío. Pues nada, vamos, estoy hablando de muchos podcasts, pero es que da gusto, es que hay tantos podcasts buenos que os voy a poner un podcast, una promo de un podcast en el que la protagonista es una chica. Porque como sabéis, pues yo tengo una sección en Cabreados que es podcast y mujeres, mujeres y podcast. Pues bueno, en este número tengo tantos contenidos que no vamos a seguir con esa sección. No vamos a seguir por dos motivos. Primero, porque eso, tengo tantos contenidos que me voy a pasar con bastante de los 30 minutos que me gusta, los que me gustaría dejar este podcast. Entonces no vamos a meter esa sección. Y luego además es que necesito unas colaboraciones con las que voy a contar dentro de poquito. Ahora, por motivos de la fiesta navideña, no ha sido posible todavía tenerlas. Así que bueno, pues nada, simplemente os voy a poner la promo de este podcast. Se llama El Rincón de Laura, supongo que lo conoceréis casi todos porque es uno de los podcasts más escuchados en español. Y si no, pues nada, escuchad esto. Mira tu interior y escucha El Rincón de Aura. ¿Qué coño el rincón de Aura ni Aura? ¿El rincón de Laura.com? ¿Esta soy yo? Bueno, una promo cortita. El rincón de Laura, un podcast también muy, muy, muy original, ¿eh? Muy original, porque, bueno, pues trata de una chica que se llama Laura, y ya está. Es decir, no es que sea una chica famosa, una artista, no es que sea una chica que le pasa muchas cosas porque no para de viajar, no, es una chica normal y corriente como cualquiera de nosotros, como nuestra hermana, nuestra vecina, y cuenta sus cosas, con sus amigos, con su hermana, bueno, escuchadlo que realmente merece la pena, de verdad. Bueno, pues seguimos con los cabreos que nos habéis enviado. En este caso, desde Chile nos ha mandado un cabreo Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, también por poneros un poquito en antecedentes de quién es, Rodrigo realiza un podcast que se llama Minuto Mac. Ahí ves, no puedo decir que me guste ese podcast, pero tampoco puedo decir que no me guste, y es que no lo he escuchado. No he escuchado Minuto Mac, Rodrigo, porque, bueno, pues no soy maquero, no utilizo el sistema operativo Mac, entonces no he llegado a oírlo. Pero lo que sí que puedo hablar muy bien de Rodrigo es otro proyecto que lleva, que es un blog, una página web que se llama Ameba Project. Ameba Project es, bueno, pues una página divertidísima, muy divertida, con noticias divertidas, sin más, no hay que buscarle más. Una página que yo creo que os puede gustar, sobre todo a los hombres. Yo no sé, sigo diciendo que no sé si hay alguna mujer que escucha este podcast, aparte de la mía. Pero si hay alguna, pues deciros que, hombre, pues que esta página web a lo mejor a vosotras no os hace tanta gracia, más que nada por que cada cierto número de noticias pues pone alguna foto de alguna chica que no está nada mal. Son, bueno, la verdad es que son fotos, no por supuesto que no llega Rodrigo a la pornografía, no son fotos pornográficas en absoluto, sino que son fotos eróticas, fotos bonitas con buen gusto, todo hay que decirlo. Pues nada, como digo, Rodrigo nos mandó un cabreo y, bueno, pues vamos a escucharlo, a ver qué es lo que le cabrea a Rodrigo. Ay, ay, ay, este va a ser el primero. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. El cliente no se encuentra en este momento, por favor deje su mensaje después de la señal. ¡Pip! Detesto las contestadoras telefónicas. Hay cosas que me cabrean, y dejar un mensaje en una máquina es algo que me cabrea. Es como hablar con nadie, pero perdido. O sea, es perder el tiempo dejar un recado. Sobre todo porque tú dejas un recado que es importante, que es urgente. Dices, oye, llámame por favor en cuanto puedas, y en cuanto puedas no llega nunca. Y la próxima vez que te topas con el tipo en la calle, o con la persona en la calle, le dices, oye, te dejé un recado a la contestadora. ¿Y qué te dice él? Ah, es que no la reviso. Bueno, ese es el primero. Después te mando otro, que parece que tengo muchos. Bueno, por ahí te ves. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Antes de pasar a hablar sobre el tema de los contestadores, decirte que estoy cabreado contigo también, porque, como habéis podido escuchar todos, Rodrigo me dice que tiene más cabreos y que me los va a mandar, y no me los ha mandado. No me ha mandado ninguno más. Así que, Rodrigo, que sepas que estoy cabreado contigo y que este cabreo solamente se me va a pasar en el momento en que me mandes algún cabreo más. Y esto es extensivo a todo el resto de mis oyentes. ¿Qué hacéis que no me mandáis cabreos? Y sobre todo, que no es necesario que seáis podcasters para mandarme cabreos, que aquí parece que solamente me mandan cabreos los podcasters. Cualquier persona de los que me oís, por favor, me mandáis un cabreo y aquí lo comentamos. Bueno, vamos a ver lo de Rodrigo, lo que nos cuenta Rodrigo, que le cabrea mucho hablar con los contestadores automáticos. Bueno, pues aquí hay gustos para todos. Aquí la verdad es que a mí no me cabrea especialmente. Yo me cabrea más el llamar un número de teléfono y que no me lo coja nadie, y volver a llamar y que no me lo cojan, y volver a llamar y que no me lo cojan. Prefiero llamar una única vez, dejar el mensaje en el contestador. Y eso sí, confiar que me contesten luego, que me llamen a mí luego a contestarme por el mensaje que haya dejado. Que no siempre es así, a veces que hay que insistir. Pero bueno, a mí la verdad es que los contestadores automáticos me parecen un gran invento. Una cosa distinta, distinta a los contestadores, los que tenemos en casa, lo que sea, es esos sistemas de locuciones, de menús guiados por locución, que de cuando llamas, yo que sé, a cualquier asistencia técnica o algo, te van diciendo, marque el 1 para asistencia técnica, marque el 2 para no sé qué, marque el 3 para no sé cuánto. Entonces tú marcas, no lo he entendido, por favor, marque no sé qué, y vuelves a marcar, que no lo he entendido. Bueno, pues a mí estos, yo alguna vez he intentado la verdad es que reírme un poco, sobre todo estos que te piden que hables. Que te dicen, por favor, diga el departamento con el que quiere que le pasemos. Y yo digo, con tu puta madre, no le he entendido. Por favor, vuelva a decirnos el departamento con el que quiere que le pasemos. Te estoy diciendo que con tu puta madre. Entonces, llega un momento en que dicen, le pasamos con un operador. Evidentemente al operador no le digo que quiera hablar con su puta madre, pero bueno, es una manera tonta de reírte un poco. Esto me recuerda que había una broma esta que circulaba por ahí por internet sobre una persona a la que le llamaban por teléfono simulando un sistema de estos de menús por voz. Lo he buscado por internet, es una cosa antigua, yo recuerdo que lo vi hace ya por lo menos 2 o 3 años, lo he encontrado, me parece muy gracioso, son unos 3 minutitos de una cosa muy graciosa, una broma que se le hizo a una señora llamándola por teléfono, y bueno, lo voy a poner para que lo escuchéis y nos reímos un poquito. Os dejo con ello. Esta es una llamada de su servicio contestador automático. Diga ya al oír la señal. Una llamada del servicio contestador. Tú sabes, dice, diga ya al oír la señal. A ver qué se siente. Dígame. Esta es una llamada de su servicio de contestador automático. Por favor, diga ya al oír la señal. Si yo no tengo contestador. Tiene un mensaje nuevo. Mensaje número 1. Recibido ayer a las 25 horas 63 minutos. Pero es que yo no tengo contestador. ¿A dónde llama usted? ¿A qué número llama usted? Mensaje número 2. Dejado ayer a las 25 horas 68 minutos. ¿Espera usted que me vea irme al otro teléfono? Si desea recibir un regalo, diga 1 al escuchar la señal. 1. Pero yo no tengo contestador automático, ¿eh? Diga el regalo que prefiere. Diga 1 después de la señal si desea un Piticán. Diga 2 si desea una Page. Y diga 3 si desea un Han de Pora. ¿Un Han de Pora qué? Diga ya al oír la señal. Ya. Pulse la tecla 1 de su teléfono. Pero si es que estoy en otro teléfono, tengo que irme al otro de tecla. Muy bien, vamos a hacerle la siguiente pregunta. Espere usted un momento, porque si no, no tengo que ir a tecla. Puede usted marcar a través de la terminal analógica. ¿Pero es usted que viene allí? Marque la tecla 2. Sí, es que vaya a la otra habitación que tiene el teléfono de las teclas. Un momentito. ¿Qué número tengo que tocar? Vamos a ver. Para recibir el regalo número 2, sí. Oprima la tecla número 2. Sí. Ha optado usted por un Page Gramenauer, auténtico para usted. Solamente si contesta la siguiente pregunta. Si un fistro se introduce en un diodeno jar, ¿qué provoca? Pulse 1 si cree usted que es una guarrerida española. 2 si es un Awan Gramenauer. Y diga 3 si es un completo Harl. Opción inválida. Diga usted la respuesta de voz. Oiga, pero me quería explicarme esto lo que es. Puede usted decir Harl. ¿Esto qué lo que es? Diga usted la palabra Harl, por favor. ¿La qué? ¿La palabra Harry? Si desea recibir nuestro regalo, repita con nosotros. Awan Gramenauer. Awan Gramenauer. Harl. Harl. Page. Page. Acapi Porla. Acapi Porla. Típico. Típico. Diodeno. Diodeno. Y fistro sexual. Y fistro sexual. Muy bueno, bien, el ahora, regalo es suyo. Mire usted, yo qué quiero saber, ¿esto qué es? Oiga. Diga usted la dirección al oír la señal y le enviaremos el regalo. No me diga usted lo que es, no digo dirección ninguna. ¿No desea usted una tapipola? Adiós. La verdad es que es buenísimo. Lo he oído muchas veces y no paro de reírme cada vez que lo escucho. Es muy bueno, pero es un poco ya, pues eso, es exagerar el tema riéndose de esta pobre mujer, pero realmente es eso. Hay veces que estos contestadores es que te cabrean de verdad. Y bueno, pues vamos a pasar ya casi al final a otro cabreo. Este sí que lo digo, esto lo digo completamente en serio, me tiene muy, muy, muy, muy cabreado. Estoy hablando de Javier Romero. Javier, espero que estés escuchando este podcast. Ya te dije que iba a hablar de ti en él, así que supongo que estarás escuchándolo. Javier Romero, lo sabréis porque yo creo que en todos los podcasts he hablado de él o he recomendado su podcast, o bueno, pues es además una de las personas por las cuales yo estoy haciendo esto, pues porque me enganché al mundo de los podcasts y uno de los que más me gustó era el de Soliloquios de Javier Romero, fue de los primeros que escuché. He puesto la promo de Soliloquios por aquí y todo. Pues Javier Romero, yo creo que junto con Cinéfilo y poco más, fueron de los que, bueno, pues me metieron el gusanillo este. No va con segundas lo de que me metieron el gusanillo, Bueno, me metieron en este mundillo, ¿no? Un poquito, pues porque me gustó mucho y luego pues me ayudaron desde el principio y me hablaron muy bien de mi podcast en los suyos. Bueno, pues el último soliloquio de Javier Romero hablaba de un poquito del futuro de los podcasts que iban el podcast en español a que iban a llegar. Es muy interesante porque la verdad es que me parece que fue una reflexión muy inteligente la que hizo. Yo os invito a que lo escuchéis. Resumiendo, aunque de verdad es que lo explicaba mucho mejor, resumiendo, él hablaba de que había dos tipos de podcast, se llegaría a dos tipos de podcast, los podcast llamémoslos comerciales, es decir, con publicidad, con música comercial, pagando sus derechos de autor a la SGAE o quien sea, y otros podcast, pues llamémoslos independientes, para los comerciales y los independientes, pues como este mío de aquí ahora mismo, como el suyo y como son ahora mismo prácticamente todos, ¿no? Bueno, pues después de hacer esta reflexión, ya os digo, inteligentísima, va y suelta que a él el mundo del podcast se le queda muy grande y que deja de grabar sus soliloquios. Y ya digo que a mí eso me cabrea muchísimo porque, Javier, no lo entiendo. Acabas de decir que hay dos tipos de podcast, comerciales e independientes, por decirlo así rápidamente, y dices que se te queda grande el mundo del podcast. Pues no, vamos, yo creo que tu podcast queda fenomenal en ese grupo de podcast independientes. Es que es más, vamos, el tipo de podcast que hacías, así muy en plan friki y todo, tampoco es un podcast evidentemente para grandes masas, seamos realistas, o sea, que también la publicidad a lo mejor sería complicada y todo, pues evidentemente tú no tienes por qué aspirar a eso, a hacer un podcast, ser un Adam Curry, ¿no? No, no, vamos, tú eres Javier Romero, eres Soliloquios, y como podcast Soliloquios es estupendo. Es un podcast que ya os digo que es que trata temas que no son para gran público, pero para los que nos gusta es una maravilla. O sea, que se pone a hablar de sistemas operativos y no te habla de, pues eso, de Windows, Mac y Linux, como todo el mundo, no, te habla de algunos sistemas operativos de escritorio que te quedas alucinado, que dices, joder, pero yo no sabía que existía eso. Lo escuchas y ya te pones a buscar por internet y te anima a todo. Yo qué sé, cuando hablo de lo de Juego de la Vida, pues anda que no me puse yo luego a buscar por internet y no había oído hablar de eso antes. Y ya os digo, a mí, Javier, de verdad no entiendo todavía por qué dejas de hacer tu podcast. No lo entiendo porque la explicación que has dado no me has convencido. Me tienes muy, muy, muy cabreado porque tu podcast, y lo sabes porque te lo he dicho muchas veces, era de los favoritos míos, de los que cuando salía lo ponía primero en la cola y dejaba a los demás pendientes y lo escuchaba rápidamente. Así que, Javier, espero que te replantees un poco esta decisión. Sabes que no soy el único que piensa esto, hay mucha gente que piensa lo mismo, que Soliloquios era un podcast, es un podcast imprescindible. Así que, por favor, descansa, si necesitas descanso, descansa durante un tiempo, estas navidades, un poquito más, y luego vuelve con nosotros. Lo necesitamos, de verdad. Y bueno, luego un poquito referente a esto, unos días después, Luis Pérez, cinéfilo, salió también con una noticia, en este caso fue en la lista de correos que tenemos los podcasters, diciendo que él también tiraba la toalla y que también lo dejaba, en este caso porque le había salido un trabajo, ¿no? Y digo, bueno, ahí así que mi cabreo ya fue mayúsculo. Lo que pasa es que Cinéfilo lo dijo el día 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y todos dudábamos. Pero es verdad, es mentira, porque el tío estaba muy serio, decía que no, que es verdad y que es verdad. Yo por el Skype le pregunté y decía que sí, que es verdad. Y bueno, pues sinceramente me lo creí y no era verdad. Era un inocentado de cinéfilo y yo piqué, tengo que reconocerlo. Y yo y muchos, muchos picamos. Cinéfilo decía que tiraba la toalla y menos mal que era una inocentada, porque no fue verdad. Y bueno, pues nada, vamos a dejar ya el podcast por hoy, porque sabéis que no me gusta pasarme mucho de la media hora y ya llevamos tres cuartos de hora. Y falta la canción, sabéis que siempre acaba este podcast con una canción. Intento que sea con una canción en español, por ahora lo estoy consiguiendo, no sé si lo seguiré consiguiendo o no. Si alguna vez os pongo alguna en inglés no va a pasar absolutamente nada. Aunque ahora, gracias al nuevo podcast este del que os he hablado, que pone música en español, el de Nada Son Igual en Nuestra Lengua, pues yo creo que ahí podré sacar también música interesante. Hoy os voy a poner un estilo distinto a los estilos que he puesto anteriormente. Anteriormente hemos oído samba, hemos oído blues, hemos oído rumba. Me gusta cambiar un poquito, poner estilos completamente distintos para no centrarnos en una única cosa. Bueno, esta vez toca pop. Pop, pero además pop sin apellidos, pop sin más. Es que, bueno, pues el grupo, para que os hagáis una idea, se llama Llámalo Pop. Con eso lo dice todo. Es un grupo muy popero, un grupo que también os voy a poner en la página web, en el link a la página web, en las notas de este podcast, para que podáis acceder ahí, bajaros otras canciones si realmente os gustan. A mí me gusta mucho, me recuerda un pop así, pues eso, años 80, y es bueno, pues muy fresco, desde luego. Os voy a poner de las varias canciones que tienen, pues una de ellas, que a mí es probablemente la que más me gusta, se llama Brindo por Nada, Brindo por Todo. Y bueno, pues nada, os dejo con Llámalo Pop y nos escuchamos en el número 5 o a lo mejor en el 4 y medio, etcétera, etcétera. Hasta la próxima, un saludo de Rafa Osuna, espero vuestros cabreos, os dejo con Llámalo Pop. Brindo por nada, brindo por todo. Say.